Esta canción que les canto me trae tantos recuerdos que nunca, pero nunca yo me olvidaré. Aquí estamos recordando las grandes canciones que nos llevaron al éxito. ¡Cumbias! Sufriré toda mi vida al no poderte encontrar. Te busqué por todas partes cuando te fuiste de mí. Como quisiera volar para poderte atrapar en lo más alto del cielo. Mis ojos podrán mirar en lo más alto del cielo. Mis ojos podrán mirar. Hasta me quise morir al ver que tú ya no estabas. Mi corazón destrozado vive sufriendo por ti. Corazón destrozado vive sufriendo por ti. Este enganchado quiero dedicarle para toda la gente de Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mar del Plata, Buenos Aires y Santiago del Estero. Gracias amigos por todo el cariño. Me comentaron que el sábado te casas y que feliz. Él te promete lujos y placer, un mundo nuevo rendido a tus pies. Yo soy un pobre que no tengo nada. ¿Qué puedo darte, mujer, si no es pobreza? Él tiene todo lo que no puedo darte. Adiós, mi vida, que tengas mucha suerte. Y cuando el sábado llegues a la iglesia, yo estaré solo llorando mi dolor. Por ser tan pobre no te tengo a mi lado. Ay, qué castigo me has dado, Señor. Si yo la quiero, ella también me quiere, porque permite que me separe de ella. No ves, Señor, que ella está llorando. Aquellos niños, toda la felicidad, paz, alegría y cariño. Yo quisiera que reine para siempre en su hogar. Con mucho sentimiento y amor para todas las madres de todo el mundo. ¡Cumbias! ¡Cumbias! Madrecita, yo le rezaré a Dios. Pero para mí tú eres muy bonita, eres tú la luz que alumbra mi casita. Y por eso, madrecita, yo le rezaré a Dios. A mi Dios siempre le pediré, por mamá, que viva siempre así. Junto a mí, tan solo. amor. Soy santiagueño como la chacarera. Traigo alegría en este son para que bailes toda la noche entera. Vengo a cantarle para ustedes, amigos míos de esta bendita tierra. Quiero llegar con esta canción a los hogares de mi pueblo para alejar las penas. Quiero pedirle por ti, mi Dios, siempre la paz para mi pueblo. Yo quiero ser mensajero del amor. Fui por el caminito, aquel caminito, nuestro amada. Me fui a recordar las horas que yo contigo, mujer, pasaba. Que me amaba, quiero recordar la noche que nos amamos los dos con loca pasión, gozando de mil ternura y amor. Quiero recordar la noche que nos amamos los dos con loca pasión en el caminito aquel. ¿Recuerdan esto? ¡Qué temas inolvidables! Te marchaste, mi amor, ¿por qué de mí? Si todo te lo di para que seas feliz, hoy no comprendo por qué te vas de mí. Si todo te lo di para que seas feliz, hoy no comprendo por qué te vas de mí. Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas. Por Dios te pediré que vuelvas hoy a mí. Si no, de pena, mi amor, voy a morir. Por Dios te pediré. Me decía que me quería, ella me decía que me adoraba, éramos felices hasta que un buen día me dejó una carta y se fue, nunca más la vi. Yo no sé por qué se fue, yo no sé muy bien qué le pasó, porque me abandonó. Sí, si nosotros dos ayer no me parecíamos ser tal para cual, y ella no está. Santiago, señor, a bailar en el pueblo de mi amor. Soy feliz, muy feliz, porque hoy vuelvo donde nací. Cantaré en la fiesta de San Gil, cantaré por la Guayana y Mailí, y también cantaré por San Esteban con Mon Crespí, y también cantaré por San Esteban con amigos. ¡Ay, qué lindo santiagueño soy! Para todos los peregrinos le dedico esta canción para que siga bailando. Y nos vamos a bailar, nos vamos. Se aproximan peregrino mes de mayo, su promesa caminando cumplirá, y sus ojos llorarán lleno de felicidad cuando llegues al santuario de Mailí. De rodillas y con fe le rezarás, implorando por la paz de este país, y por muchas cosas más su plegaria le dará al Señor de los milagros de Mailí. Le rezaré, le rezarán los promesantes que mucho han de llegar. Le rezaré, le rezarán los promesantes que mucho han de llegar. Y ahora se vienen los chamamé y a ver ese zapucay, chiqui. Para que baile Mayo y Coca y que siga zapateando. Deje llorando a mi madre. estrelló al partir. Pobre mi vieja, lo que tiene que sufrir. Pero el destino me lleva lejos de ti, porque la patria necesita ya de mí. Un soldadito como tanto yo seré, para llenarla de alegría mi mamá. Cuando yo vuelva con la ropa militar, voy a abrazarte lleno de felicidad. Cuando yo vuelva con la ropa militar, voy a abrazarte lleno de felicidad. Te pido que no llores más, porque a tu lado volveré. Igual que un niño entre tus brazos yo estaré. Te pido que no llores más, porque a tu lado volveré. Igual que un niño entre tus brazos yo estaré. Lloro, lloro de tristeza al saber que está muy lejos y no la puedo besar. Siento soledad en mi alma, que de pena se desangra al saber que ya no estás. Siento soledad en mi alma, que de pena se desangra al saber que ya no estás. Mi paisanita, dulce y bonita, cómo te extraña mi corazón. Vuelve a mi lado, aquí te espero, mi paisanita, como te quiero. Con una chacarera regreso a mi pago. Qué lindo es Santiago para festejar. Mi madre querida me estará esperando junto a mis amigos en mi hogar natal. Voy recorriendo aquellas calles polvorientas y aquel pasado de mi niñez. Y aquellos días que se fueron con el tiempo, de sol y luna que yo nunca olvidaré. Voy entonando muy alegre esta canción, por lo sagrado y lo más puro que yo quiero. Viva Santiago, mi Santiago del Estero. Pido perdón por estas lágrimas de amor. Con una chacarera regreso contento. Ha pasado el tiempo, qué lindo es volver. Suena una guitarra y así arma la